9:04 en la ciudad de Santa Rosa. Estamos ya en contacto con Rubén Mendoza, presidente del Instituto de Seguridad Social, en reemplazo de Miguel Tabela. Rubén, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Bien, buen día, un gusto, Daniela. Bien. Rubén, bueno, supongo yo, usted me corregirá si me equivoco, pero supongo que lo suyo va a ser una continuidad de la gestión de Tabela, en cuanto, digo, a las decisiones, a los programas y a lo que se va a administrar. Sí, es así exactamente como lo decís, teniendo en cuenta que fueron 19 años de estar juntos trabajando y conduciendo la institución junto con Miguel, yo como vicepresidente, él como presidente. Así que sí, es darle la continuidad a lo que se viene haciendo durante todo este tiempo, siempre poniendo como eje ir en una mejora continua, permanente, de todos los servicios que prestamos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con nuestra querida obra social y la caja de jubilación. Vos sabés que el Instituto de Seguridad Social, a diferencia de otros organismos en el resto del país, primero la naturaleza jurídica del instituto es un ente autárquico, y nuclea dentro de ese techo a la obra social, al SEMPRE, a la caja de jubilación, al juego y a una dirección de seguro que no está en el mercado, pero es la que realiza todas las contrataciones de todo el patrimonio que tiene la provincia. Uh-huh. Así que sí, es continuar con eso. Agradecer la decisión que ha tomado el gobernador en creer que yo puedo dar esa continuidad, y esto está un poco también consolidado en que, si bien, como te dije, son 19 años junto con Miguel, también es un tiempo muy parecido al que vengo trabajando con todo el equipo gerencial del instituto. Eso permite ya una afinidad de hace mucho tiempo, me conocen, lo conozco, tenemos reuniones permanentes, y eso hace que la dinámica de trabajo ya sea conocida tanto por mí como por ellos, y eso permite más fluidez en la toma de decisiones. Claro. Rubén, lo habíamos hablado en reiteradas oportunidades con Tabela en su momento, que ustedes atravesaron, digamos, también una prueba de fuego en esta pandemia, porque si hay algo que no para y no detiene y todo empeora, es el tema de la salud, y tuvieron que adaptarse rápidamente desde lo informático, y entiendo que se sigue trabajando de forma de autorizaciones mediante sistema informático, lo hacen los propios profesionales, ¿se sigue trabajando de esa misma manera? Sí, la verdad que ya en alguna oportunidad que me ha tocado hablar con colegas tuyos, dije que dentro de lo negativo, dentro de esta desgracia que nos está azotando con este bicho, que espero que con el trabajo responsable de todos y fundamentalmente de la provincia, se vaya mermando. Esto nos llevó a repensar todo el sistema administrativo, burocrático, y cuando digo burocrático, hablar en el sentido positivo de la palabra y no en ese sentido de demora por simplemente por burocratizar lo que se puede hacer en forma más ágil. Esto nos llevó a repensar todo el sistema, fundamentalmente desde el SEMPRE, pero también desde la caja, entonces nos metimos a este mundo informático que nos ha permitido seguir estando al lado de los afiliados, tratando de dar la respuesta que ellos necesitan. los afiliados, y en esto también es bueno reconocer, también ellos se han adaptado a esta nueva modalidad, obviamente viendo que las respuestas estaban en tiempo y forma, porque es hasta una cuestión cultural, acostumbrarse a este nuevo sistema y no tener que venir a hacer un trámite presencial como era históricamente. Este método, la idea es que vino para quedarse, digamos, ¿no? Vamos a seguir potenciando este trabajo, sin obviamente dejar de entender que el afiliado que por distintos motivos no puede acceder a la tecnología por cualquier circunstancia, es atendido en el instituto y se le da la respuesta. Pero bueno, esto nos ha permitido todo un aprendizaje que lo vamos mejorando, que lo vamos profundizando, porque vemos que los resultados son oficiosos. Sí, porque además agilizan mucho el tiempo de la gente y del afiliado por allí dando vueltas y teniendo que pedir autorizaciones y eso, una tranquilidad. Vino para quedarse el sistema informático, pero también, como en estos casos, ayuda bastante. En cuanto a las coberturas que realiza el SEMPRE, ¿eso se ha movido algo? ¿Siguen con las mismas coberturas? ¿Hay problemas con alguna especialidad en particular? No. Nosotros permanentemente venimos... Hay algo también positivo, que es el trabajo fundamentalmente tanto con la Asociación de Clínicas como con el Colegio Médico, que es también algo que no se va a modificar, que es un trabajo en conjunto, con todo el respeto que como premisa no se cambia, y bueno, discutiendo ambas partes y escuchando las pretensiones de los prestadores y dentro de las posibilidades del instituto acompañar esas necesidades, porque tampoco somos necios en no ver en qué contexto económico hoy la prestación de salud se está moviendo, digamos. Uh-huh. Los insumos no paran, las necesidades de los prestadores un poco con relación a la inflación siempre vamos un poco atrás, pero bueno, tratamos de acompañar en la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta que tanto la caja como el SEMPRE tiene una sola forma de ingreso, que es sus aportes y contribuciones, y se financia solamente con esos recursos. Entonces, en función de también que el gobierno va acompañando, digamos, los salarios, intentando en las permanentes paritarias tratar también de ir venciendo la inflación, bueno, en función de eso también nosotros intentamos dentro de esa posibilidad, insisto con la palabra posibilidad, porque esa es la limitante. Si no podemos dar más de lo que no tenemos, y fundamentalmente cada mejora, cada avance que hacemos, la premisa es hacer un análisis pormenorizado de lo que vamos a hacer, porque la idea es que lo que hagamos en cuanto a incorporar en el nomenclador alguna prestación, lo que fuera, es que se sostenga en el tiempo, digamos. Uh-huh. No podemos tomar una mejora y después por una coyuntura económica sacarla, digamos. Entonces es un poco, lleva tiempo, pero siempre intentamos una mejora continua, una mejora permanente, y el acompañamiento de los prestadores hace que lo podamos ir trabajando en forma conjunta. Y en cuanto a las especialidades, están todas, digamos, independientemente de que en alguna especialidad haya un médico que no quiera trabajar con la obra social. Bueno, ahí nosotros no podemos intervenir, pero eso no quiere decir que un médico de una determinada especialidad no trabaje con el SEMPRE, el afiliado se quede sin esa especialidad. Nosotros tenemos cubierta todas las especialidades convenidas, digamos. Sí. De manera que si hay algo que no puede tratarse acá o que no está la especialidad acá, incluso él siempre tiene el mecanismo para los arreglos o el convenio para llevarlo a donde se pueda prestar ese servicio o esa atención. Sí, una cosa que también lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, insisto, es, a ver, vos bien dijiste, yo vengo a conducir una continuidad y dentro de esa continuidad dar las mejoras que se pueda. La obra social nuestra tiene convenios con casi todos los prestadores de la ciudad autónoma en distintas especialidades. Eso nos permite a nosotros evaluar las derivaciones en función de la patología. Te doy un ejemplo. Por ahí para la oncología estamos andando al Fleni, pero hemos visto que para el cáncer de mama el Hospital Austral está dando una prestación específica en esa patología dentro de este drama que es esta enfermedad, con respuestas muy satisfactorias por parte de los afiliados, porque después de alguna manera testeamos la respuesta, la satisfacción de la gente. Entonces, bueno, en ese caso derivamos al Austral independientemente de que también derivamos al Fleni, estamos convenio con el italiano, con el Fleni de Escobar, que es para la rehabilitación neurológica, con el Fleming, con la mayoría, con el Hospital de Clínica, con el CEMIT, tenemos un abanico muy amplio de convenios y eso nos permite a nosotros, en función de la patología, de las características, si bien también priorizamos que los temas se traten acá, no. Y en la medida que acá no se pueda por distinta característica o por la naturaleza de la enfermedad, tenemos este abanico amplio que nos permite dar respuesta. Bien. Otro tema que los afiliados al instituto han tenido siempre presente y han contado como una apoyatura, por allí se han escuchado algunas quejas de que es un monto que no ha crecido, pero los créditos del instituto se otorgaron durante el 2020, durante el 2021 también. Sí, nosotros tenemos otorgado en lo que va del año 2021 6.171 préstamos otorgados, con el monto de 50.000. Por ahora esto sigue así, en la medida que se pueda, bueno, se evaluará, pero bueno, tampoco podemos generar una expectativa, como te decía antes, sí. Que sea irresponsable, pero hoy está vigente. Tenemos un total de turnos de 150 turnos por día, de los cuales 52 son de Santa Rosa y el resto se reparte en el resto de la provincia. Esto nos permite a nosotros, en función de definir estos turnos, nos permite a nosotros calzar y tener la posibilidad de dar la respuesta con la cartera económica. Pero no significa que porque estos turnos están limitados en este número, el que no llega en ese mes no lo pueda sacar, porque esto está en forma permanente, salvo enero y febrero, que no damos, pero en marzo volvemos a arrancar. Bien. Estamos hablando del Instituto de Seguridad Social con su presidente, Rubén Mendoza, que, bueno, le tocó la tarea de dar continuidad a los programas y al trabajo de Miguel Tavela. En un sitio, en un instituto que es tan grande y tan importante, yo no sé qué cantidad de afiliados tiene el instituto, si usted lo tiene más o menos en mente o lo sabe, Rubén. Tengo el número en función de, lo medimos más en función de la caja, Digamos, nosotros hoy tenemos aproximadamente 14.451 afiliados. Lo de siempre se extiende un poco más porque sumamos los indirectos, como, claro, como denominamos, que es el grupo familiar. El grupo familiar, sí, el número, sí. El número que te di es el número que tengo presente en relación a la caja de jubilación, que está solamente en direccionado con la caja, digamos. Bueno, pero ahí puedes extrapolar y el número es importantísimo. El número es importantísimo. De todas maneras, tenemos que decir que del aporte de esa cantidad de afiliados es que depende el instituto y todos los servicios que puede brindar y acompañar, ¿eh? Por eso hay que ser cauto a la hora del manejo de esos dineros, como lo expresaba muy bien recién Rubén. Rubén, yo le agradezco este contacto, seguramente. Yo te quiero agregar un, sí, diga, una, diga. Que me parece que es importante mencionarla. Yo creo que el carácter distintivo que tiene nuestro instituto es que está en la ley, obviamente, que es la solidaridad. Es decir, a diferencia de prepagas y otro tipo de obra social, acá la respuesta prestacional le llega tanto de la misma manera a un compañero o un afiliado de una categoría 16, se opera en el Favaloro de la misma manera que se opera un juez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ingresa más aporte que lo que ingresa el de la categoría 16. Esto nos permite este concepto básico, que es el de la solidaridad horizontal. A todos llegamos de la misma manera, sin importar la cuota que aportan, digamos, ¿no? Esto. Y esto ayuda también al que mayor aporta, nos permite que el de menor categoría tenga la misma prestación en el mismo lugar y con la misma calidad. Bien, bien. Así debe ser. Rubén, muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, ya sabe, 2x3 lo vamos a estar molestando con algún tema, con alguna consulta, nada. O renovar, difundir los servicios del instituto. Muchas gracias, ¿eh? Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted y a disposición.